bosta xola zuri antzai baitzenuen Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Bost minutu dira denbora geldirik bizitza begira. Tutuak joduta berriro lanera, zu oinez bazoaz den argitzen duzu. Bost minutu hoietan loretu zara. Nola aztu amanda kalea bustirik, harin fabrikara han lanean baitzen Manuel. Irria ahoan, euria hilean, bosta xola zuri antzai baitzenuen Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Mendira jo zuen hain gizon ona zen, sasira jo zuen. Ta bost minututan txikitu egin zuten. Tutuak jodu gaur berriro lanera, asko ez dira itzuli, falta da Manuel. Nola aztu amanda kalea bustirik, harin fabrikara han lanean baitzen Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Vamos a escuchar ahora el tema del señor Feliu Ventura, de la aldea de los Países Catalanes, llamado Estadi Chile. Este tema está dedicado a Víctor Jara. Y posteriormente al señor Daniel Biglietti, de la aldea de Uruguay, con una canción homenaje a Allende, llamada simplemente Allende. Me acaroné con las dos presentaciones. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973. Fou al Estadi Chile, 3 anys abans del meu plor. A la pampa arriba el xiscle testimoni de l'horror. Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent amb els palmes bategaves abans de la teua nit i amb la por et desvetllaven entre el silenci i el crit. L'espai de les estrelles t'has perdut amb el teu cant, però t'he trobat amb elles i m'has fet entendre tant. Yo

Chile, cientos de miles por todo Chile. Seguimos en este programa especial de Aldea Global y ahora escucharemos a Fermín Muguruza de la aldea de Euskal Herria con el tema Mapuche. Y después escucharemos también de la aldea de Euskal Herria al grupo tradicional Oskorri con Violetaren Marcha, que es un tema en homenaje a Violeta Parra. Zeko balio izan zuna aritzuria gezurra egian dezeko mendilerrotik beste aldera egia gezurra talisman urdina nahuel urdinago esan zuen kondore horrek premia handiz premia behar dugu iztegia Mapuche euskara Mapu da lurra jendea datxe lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Buru jabe Mapuche Buru jabe Mapuche Buru jabe Mapuche maitea, dantza dekizu martzea, lehen eskuineko hankea, bai eta gero bestea, begira euskal jendea, bihotza pozez betea, apurtzen berdin katea, eta zapata parea. Gure violeta maitea, dantzan egizu martzea. Zagiu jamai pensa, que tal esta puzkez esta, naiz iren Amerika ma, si ez beleu bengida entza, beniz du munden berrita, dekau api beran japa, que apekau ez ez pasa, txiziz mai diba eluz azpa. Lugi zagiu jamai pensa, que tal esta puzkez esta. Txalarguna, oso gutxitan entzuna, naiz da txilen famatuna, zuk ziur ez dakizuna, violeta parra laguna, kantari oso ezaguna, gaudik erdi euskalduna, da soinu hau eginduna. Hauzta martxalarguna, oso gutxitan entzuna. Estamos en este programa especial que hemos llamado Aldea Global y ahora vamos a pasar a un 2x1, o sea, dos versiones de un mismo tema. Escucharemos El Pueblo Unido original de Sergio Ortega en la versión de 99 Pose de la Aldea de Italia y posteriormente en la versión de Eyoka de la Aldea de Francia, El Pueblo Unido. ¿Cuál de las dos versiones más extraña? De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. De pie cantar, que vamos a triunfar. Avanza ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Patria está forjando la unidad de nuevo. Yeah, dude. capítulo 12 de Aldea Local se llama Aldea Global. A continuación escucharemos al grupo de la aldea de Perú, Leucemia, con el tema Yo pienso en ti, original de Fernando Ubiergo. Y posteriormente escucharemos a Ratos Deporados de la aldea de Brasil con el tema Canto Libre, original de Víctor Jara. Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo, se peinaba en madrugada para recibir al sol, se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol. Y en su mirada detenía la alborada, me decía soy un hada, volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón. Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas es una paloma que busca donde anidar. Está ella de su ala para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiera regalar. Mi canto es un canto libre que se quiera regalar. A quien estrecha su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final. El capítulo especial de Aldea Local, que se ha llamado Aldea Global, escucharemos algo muy extraño. ¿Puedo decir eso? A Devrim Yoldas, de la aldea de Turquía, con su versión de Venceremos. Original de Sergio Ortega. También. Y finalmente, escucharemos al Elvis Rojo, Dean Reed, con el tema Somos los Revolucionarios. Esta canción fue grabada en Chile junto a los músicos chilenos de Los Amigos de María. Ufuktan bir güneş doğuyor, gece La montaña lucha nuestra, la pradera será feliz, que bajemos a la ciudad trayendo la libertad. Los muchachos sonreirán y en las filas han de marchar, y la gente sale a dudar cuando nos vean pasar. Yeah, todos, everybody now. Hey, somos revolucionarios, queremos la justicia y la libertad. Oh, oh, oh. Somos revolucionarios, defenderemos siempre la paz y la humanidad. San Martín ya nos mostró cuál rumbo hay que seguir. También tú debes luchar, tu destino construir. Luego el mundo comprenderá que es la lucha de un ideal y que a todos quiere igualar para implantar la paz. Yeah, come on now, everybody, hey! Somos los revolucionarios, queremos la justicia y la libertad. Oh, oh, oh. Somos los revolucionarios, defenderemos siempre la paz y la humanidad. A pesar que nos habíamos despedido, vamos a ir por uno más. Obra Impas, de la Aldea de los Países Catalanes, con su homenaje a Víctor Jara llamado Una canción de amor. Ahora sí, adiós. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes de nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Y esperances van a estimar els carrers del teu únic estat. Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants d'il·lusions clandestines van mategar els poemes escrits en cançons. Quants canons contra paraules vives van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. Van despertar els secrets que viatgen al cor. Quants amors i companys d'aventures van afusellar als amples horitzons. Quants combats perduts en la memòria van que enfrentar. El sombrío es de fa mi dolor. Quants traïdors dels ventres de la història van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. I els teus estels naixen de la foscor. L'hivern ha tornat a les nostres finestres i amb els punts tancats hem tornat a cantar una història d'amor. Fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.